Estamos en la línea telefónica con el teniente coronel Don Luis Rebolledo, comisario de Carabineros de la Tercera Comisaría de la Unión. Si nos puede entregar información del trabajo de Carabineros en una emergencia la tarde-noche de ayer, por favor. Así es, el personal del retén Caramotún concurrió a una forestal en la cercanía del lugar donde trabajadores indican que estaban incendiando unas maquinarias y unos lugares que tenían como acopio de materiales. Al llegar al lugar se comprobó la efectividad del hecho y se procedió a aislar el sitio del suceso y prestar auxilio a los trabajadores. Afortunadamente ninguno resultó lesionado e indicaron que momentos antes habían sido amenazados por unos individuos armados quienes procedieron a la quema de estos elementos y posteriormente abandonaron el lugar en dirección desconocida. El fiscal de turno dispuso el aislamiento del sitio del suceso y el trabajo posterior de personal especializado para realizar las investigaciones del caso. Perfecto, don Luis. ¿Había alguna pancarta o panfleto perteneciente a alguna situación de mapuche, causa mapuche o algo parecido? Había un lienzo con unas leyendas atribuibles al conflicto territorial y todo eso está siendo puesto en conocimiento del Ministerio Público para la investigación y dar con los autores del hecho. Perfecto, don Luis Rollo, quiero agradecer su tiempo y su gentileza, muy amable.